Como el código procesal cambió acá en Neuquén y ahora los juicios son por jurados, después lo único que se hace es plantear la pena, lo que se hizo es la parte de vuelta la parte del juicio de la pena, que lo resuelven los jueces. Y bueno, hoy los jueces beneficiaron a Salas, después de haber tenido hasta diciembre la prisión perpetua, con una pena de 15 años de prisión, a pesar de que bueno, se había pedido el máximo del homicidio simple, que son 25 años, tanto la Fiscalía y la Querella habían pedido eso y la Defensa pidió 10. Los jueces resolvieron darle 15 años, beneficiándolo por no tener antecedentes policiales, el policía. Así que bueno, la situación es esa, gravísimo, y vamos a ir viendo en estos días qué vamos a hacer, así que vamos a seguir compartiendo información.